Hola, hoy estamos en Donde Lenguas, en nuestro último programa del 2010. Y tengo aquí sentados junto a mí a Alex González. Hola, buenas tardes. Y a Cristina Fernández. Buenas tardes. Y yo soy Cristina Lozano. Pues en esta ocasión nos vamos a hablar sobre una directiva europea en relación a la traducción. Después Cristina nos va a hablar un poco sobre un error de traducción durante la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que tuvo, ¿no? Yo os voy a hablar de un par de páginas web que os pueden ser útiles. Y vamos a terminar, ya que estamos acercándonos a fechas navideñas, con la historia de Papá Noel, que aunque no tiene demasiado que ver con los idiomas, sí que es una historia muy multicultural, y voy a dar también alguna anécdota sobre el nombre, las transformaciones que fue sufriendo el nombre. Bueno, Ale, si quieres, ¿empiezas? Sí, yo voy a hablaros hoy de la directiva 2010-64-UE del Parlamento y del Consejo, cito textualmente, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Es una directiva que me parece muy interesante para nosotros como traductores e intérpretes, porque este año hemos tenido que hacer en tercero un trabajo de traducción jurídica. A mí concretamente me ha tocado la situación en España de la traducción e interpretación en procesos judiciales, y es una situación un tanto precaria, por decirlo así un poquito suave, porque se contempla figura tanto de traductor e intérprete, no se separan, no se especifica qué volumen de trabajo tiene que tener el traductor e intérprete, tampoco se hace una separación entre si tiene que trabajar en directa o inversa, por lo que el traductor e intérprete de la administración trabaja con muchísimo material, no tiene ni especialidad y trabaja tanto para directa o inversa, algo que es impensable en cualquier otro organismo. Una cosa que... Sí, es que una falta de desconocimiento de la profesión lleva a falta una situación de... así. Exacto, como decías, precaria. Esta directiva se aprobó este año, en octubre, y tienen hasta 27 de octubre de 2013 para transponerla, es decir, para adaptarla a la legislación nacional. Asegurará las garantías procesales y beneficiará tanto a intérpretes como a traductores judiciales. Y ahora voy a presentaros un poco la directiva por encima, centrándome en los aspectos más importantes de cada artículo. Son solo 5 artículos, es una directiva muy cortita, pero que da mucho de sí. Por ejemplo, en el artículo 1, que trata sobre el objeto y ámbito de aplicación, dice que cualquier persona, a partir del momento de que se le notifique, de cualquier manera, que es sospechosa o está acusada de haber cometido una infracción penal y hasta la conclusión del proceso, recursos incluidos, tiene derecho a esa traducción o interpretación. Por lo que, pues, vemos que empezará a cambiar ciertas cosas, como ahora que en muchos casos que nosotros hemos visto haciendo este trabajo de jurídica, por ejemplo, son los propios empleados de restaurantes que hacen las interpretaciones porque no hay nadie o directamente no se las hacen. Después, respecto al artículo 4, que trata sobre los costes de traducción e interpretación, se dice que los Estados miembros sufragarán los costes de traducción e interpretación resultante de la aplicación de los artículos 2 y 3 con independencia del resultado del proceso. Los artículos 2 y 3 son el derecho a la interpretación y el derecho a la traducción. En el artículo 5, sobre la calidad de la traducción y la interpretación, se especifica que con objeto de fomentar la idoneidad de la interpretación y de la traducción, así como un acceso eficaz a estos dos procesos, los Estados miembros se formarán por establecer uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados. Y una vez establecidos dichos registros, se pondrán, cuando proceda, a disposición de los abogados y de las autoridades permanentes. Esto viene a decir que habrá una mejor formación para nosotros en el ámbito como traductores e intérpretes en el ámbito judicial. Y a ver si también una buena posibilidad de salida profesional en el futuro. Ahora en la crisis no hay que subestimar nada, ningún posible trabajo. Después, ya abordando lo que son los dos aspectos principales, el derecho a la interpretación y el derecho a la traducción, en el artículo 2 se especifica que no habrá demora en la interpretación en el transcurso del proceso penal y que habrá interpretación tanto en el interrogatorio policial como en las vistas o en las audiencias intermediarias y no solo en el proceso judicial. Y para salvaguardar la equidad del proceso, siempre se facilitará un servicio de interpretación para que haya comunicación entre todas las partes, uh-huh. ya sea sospechoso, acusado, abogado, con la acusación, etcétera. Y un aspecto muy importante que me parece... A mí me sorprendió personalmente cuando lo vi reflejado en la directiva, y es que existe la posibilidad de presentar una reclamación por la calidad de la interpretación, uh-huh. al igual que por la calidad de la traducción, que me parece algo bastante importante porque no solo hay que tener el derecho a la traducción y la interpretación, sino que ésta sea digna y de calidad. Claro, eso ya es un avance. Bueno, y por último, con derecho a la traducción de los documentos esenciales, artículo 3 se especifica que la traducción escrita de todos los documentos esenciales se debe garantizar, y entre estos se encuentra cualquier resolución que prive una persona de libertad, escrito de acusación, sentencia, etcétera. Bueno, pues son 5 puntos simplemente, pero pienso que es un gran avance en el sistema judicial a nivel europeo, y que tendremos que esperar todavía un poco para ver su aplicación inmediata, pero esperemos que haya efectos... El plazo es amplio hasta 2013 todavía. Y empieza a haber efectos a corto plazo, y sobre todo que nos afecten a nosotros como traductores e intérpretes judiciales, y que se profesionalice ese ámbito, que aquí en España está bastante mal. Bueno, siempre está bien que poco a poco se vayan dando pasos para mejorar. Y bueno, ahora os voy a hablar sobre la primera de las webs que os dije antes. Se llama Revistas para Estudiantes, es www.revistas-para-estudiantes.com. Pondré el link en el blog, no os preocupéis. Y a mí me parece muy interesante porque... te ofrece la posibilidad de suscribirte a 66 revistas que están clasificadas en la web, son arquitectura y diseño, economía y negocios, motor, ocio, etc. Y el beneficio de suscribirse es que salen bastante baratas. Algunas de las revistas, por ejemplo, son The Economist, Newsweek, The Time, Scientific and American, Business Week, después también hay otras más en relación al ocio, por ejemplo, al Vogue, creo que también te puedes suscribir, o la National Geographic. Y por poneros un ejemplo de precios, yo ya creo que es la tercera vez que me suscribo a la Time, y 40 números, es una revista semanal, te llega todas las semanas al buzón de casa, y estos 40 números me cuestan 29 euros. Que es muy bien de precio. Una realmente forma muy económica de estar al día y ver artículos interesantes. Unos son más aburridos, otros son... pero como todo, ¿no? Pero creo que es una forma de estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Además, la empresa especifica que solo venden suscripciones a revistas, no ejemplares sueltos. Puedes suscribirte a 40 números, a 80 números, dependiendo de cada revista, varían las suscripciones. Y esta empresa funciona muy bien. Yo tuve una vez un pequeño problema, que es que recibieron como que yo había pedido la misma revista dos veces, y llamé y me solucionaron el problema rapidísimo. Te contestan a los emails casi de forma inmediata, y la verdad es que la empresa funciona. Sí, es fiable. No es, creo que aquí tienen sede en Valencia, en España, y tienen la central, creo recordar que estaba en Dinamarca, que tienen también, hay la posibilidad de que te la envíen a otros países de Europa. De eso está bastante bien. Y la segunda web de la que os quería hablar es la entrada del blog de Laura Ramírez Polo, que está terminando el doctorado y es profesora de informática aplicada a la traducción en la Universidad de Valencia. Y es una entrada que se titula Enlaces y más enlaces. Si escribís en Google Laura Ramírez y enlaces y más enlaces, os va a salir. De todas formas, también la pondré la dirección en el blog. Y esta entrada es una recopilación impresionante de recursos para traductores, sobre todo en relación a la tecnología, pero también hay diccionarios, bueno, está muy bien clasificada y hay una cantidad enorme, pero de verdad apabullante, de recursos por citar algunos, pues desde antivirus gratuitos, software de localización, editores HTML, pues hasta diccionarios bilingües, monolingües, listas de distribución, normativas, tesauros, glosarios. Es que de verdad es como un auténtico regalo de Navidad, un poco adelantado porque la entrada es de el día 7 de diciembre, pero que bueno, siempre un regalo así siempre. Ya le eché un vistazo y la verdad que está muy muy bien a la hora. Creo que merece la pena pasar media hora, tres cuartos de hora simplemente mirando, entrar en todos los enlaces es imposible. Echándole un vistazo para saber los recursos que tienes y en el momento en que los necesites sabes que vas hasta a esta página y están ahí disponibles. Y bueno, Cristina, ahora... Yo voy a hablaros ahora sobre un acontecimiento que sin duda marcó la historia, porque supuso un antes y un después para la humanidad. Y quizás lo que no es muy conocido es que lo que fue desencadenante de todos los hechos fue el error de traducción de un término en japonés. Y bueno, yo os estoy hablando sobre las bombas atómicas en Japón en agosto de 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Japón en los meses, en el final de la guerra, los meses previos, pues era un país devastado completamente, los bombardeos aliados se sucedían. Y ante esta situación había dos posiciones claras en el gobierno, en el gabinete nipón, y estaban los militaristas que decían que Estados Unidos iban a ser vencidos y había que llevar la guerra hasta el final, que serían expulsados de Okinawa y otros. La otra posición es que eso era imposible y la única salida era la rendición incondicional. Y por ello, estos últimos iniciaron unas conversaciones secretas con la URSS para buscar una solución a esta situación para poner fin a la guerra. Incluso el príncipe, uno de los príncipes de Japón, se ofreció para viajar hasta Moscú y negociar. Pero Stalin y su ministro de Asuntos Exteriores, Molotov, según dijeron, estaban demasiado ocupados programando y preparando la conferencia de Potsdam, que tendría lugar los días posteriores. Y en ella Stalin le dijo al presidente estadounidense Truman esto que había sucedido, que Japón estaba dispuesta a aceptar la paz y a iniciar negociaciones, y le habló sobre estos contactos, pero dijo que le habían declinado todas las proposiciones que Japón había hecho. Y a raíz de esto se produce el ultimátum de Potsdam, en la que del 26 de julio del 1945, en la que los países firmantes son Estados Unidos, Gran Bretaña y China, que piden la rendición incondicional. Pero, a pesar de lo que pueda parecer, en Japón, en el gabinete, tuvo una gran acogida, porque eran unos términos mucho más benignos y benevolentes de lo que pensaban. Porque, por una parte, sí, quizás en una rendición incondicional no se establezcan los términos que voy a decir, que Japón no sería destruido como nación y además tendría libertad el pueblo para escoger a su propio gobierno, lo que significaba que el emperador podría seguir en el trono. Y entonces Hirohito, que era el emperador, le comunicó a su ministro de Asuntos Exteriores que era una declaración aceptable, y al poco tiempo el gabinete se reunió para estudiar este ultimátum de los aliados. Y la mayoría de los que estaban reunidos creyeron que los términos eran bastante aceptables. Pero el problema surgió porque este ultimátum no se comunicó de manera oficial por parte de los aliados, solo fue por radio. Entonces los nipones esperaban que se hiciera oficial, como acabo de decir, y por lo tanto al día siguiente, cuando recibieron a los periodistas, dirían que no se había tomado ninguna resolución frente al ultimátum. Y lo que declararon es que el gabinete se mantenía en una actitud de mokusatsu, que quiere decir que no rechazaban las demandas. Pero el problema viene porque el término es ambiguo en japonés incluso, sí, y no tiene ninguna traducción ni equivalencia exacta en ningún idioma europeo ni occidental. Porque por una parte es abstenerse de todo comentario y por otra parte es desconocer. Por lo que los periodistas, que luego tenían que hacerse eco de la noticia, no sabían lo que realmente quería expresar el gobierno cuando realmente era que se abstenían de hacer comentarios y no que desconocían. Y, desgraciadamente, escogieron la opción que no era correcta. Entonces, la noticia que trascendió fue que el gabinete había resuelto desconocer el ultimátum de Potsdam. Por lo tanto, todos los medios internacionales y los aliados, por ejemplo, el New York Times del 28 de julio del 45, a seis columnas titulaba: "La escuadra ataca al saber que Japón desconoce el ultimátum". Y esto fue lo que precipitó los acontecimientos, y lo demás ya es historia. Uh-huh. Lo demás ya se sabe, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que más que una anécdota, creo que fue un error fatal. Exacto. Y que tuvo unas consecuencias muy graves para la humanidad en los años posteriores, que incluso ahora, de alguna manera, todavía podemos seguir siendo conscientes de ello. Pues muy bien, ¿no? Vemos que parece que a veces la traducción importa, ¿no? Sí, en este caso fue un error fatal. Uh-huh. Quizás por la ausencia de traductores, porque igual fueron los periodistas los que lo tradujeron sin preguntar y sin nada. Así que bueno. Pues muy bien. Y pues ahora yo voy a terminar con la historia que os prometí de Papá Noel. Es un personaje que ahora todos conocemos, un icono cultural de nuestra sociedad, casi ya de la sociedad de consumo, ¿no? Sí, más o menos. Y este personaje se fue forjando durante los últimos 17 siglos, ya. Tiene bastante Papá Noel. Historia. Y nació a partir de un obispo que vivió en el siglo IV, en la ciudad de Mira, que era antiguo reino de Licia y actual territorio de Turquía. Tuvo un prelado llamado Nicolás, que era muy conocido porque era muy generoso con los niños y con los pobres, y también fue perseguido, encarcelado, después con la llegada de Constantino fue liberado, y bueno, por todas estas peripecias que vivió el hombre, fue canonizado cuando murió. A partir de entonces, pues ya se crearon un montón de leyendas sobre los milagros que había hecho. Y después de su muerte, San Nicolás se tornó patrono de Rusia y de Grecia, y también de muchas sociedades benéficas, y de los niños, de las jóvenes solteras, de los marineros, los mercaderes y los prestamistas. Pluriempleado. Sí, la verdad que era un santo bastante popular. Desde el siglo VI había un montón de iglesias dedicadas a este santo, aunque con la reforma la tendencia esta de adorar a San Nicolás desapareció en toda la Europa protestante, excepto en Holanda. Y allí comenzó a llamarse Sinterklaas. No sé si sabéis algo de neerlandés, yo no sé si lo estoy pronunciando bien, más o menos. La leyenda de Sinterklaas se fusionó con antiguas historias nórdicas sobre un mítico mago que andaba en un trineo tirado por renos y que premiaba con regalos a los niños buenos y castigaba a los que se portaban mal. En el siglo XI, algunos mercaderes italianos que pasaban por Mira, la ciudad del santo de San Nicolás, robaron reliquias de San Nicolás y las llevaron a Bari, que es una ciudad italiana. Y este santo nunca había estado allí en la ciudad de Bari, pero las reliquias se convirtieron en un centro de devoción y de peregrinaje, perdón, hasta tal punto de que el santo es conocido hoy como San Nicolás de Bari, que es el... la tradición de Sinterklaas viajó hasta Estados Unidos y allí lo bautizaron como Santa Claus. Volvió a Europa, o sea, ya veis que viajó a Estados Unidos, volvió a Europa, y en Reino Unido se conoció como Father Christmas, en Francia como Père Noël, y en España, debería ser Padre Navidad, pero no, tenemos a Papá Noel. Y bueno, esa es un poco la historia de cómo llegamos hasta el Papá Noel. Al final no es la Coca-Cola el que inventó a Papá Noel, al parecer. No, parece que tiene un poco más de historia. El color dice que dicen que es la Coca-Cola, el rojo, que antes era verde, pero bueno. fue un santo muy multicultural, una mezcla de tradiciones, y esa era la historia con la que queríamos terminar hoy. Nos podéis seguir como siempre en Facebook y en Twitter, y hasta el año que viene. Un saludo a Jesús y muchas gracias al Control. Gracias.